actrices, actores, cantantes, cantoras, músicos, ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, por orden alfabético. ABC Radio. Actrices, actores, cantantes, cantoras, cineastas, plásticos, poetas, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. ABC Radio, un programa con todas las letras. ABC Radio, un programa con todas las letras. Queridos amigos, bienvenidos a ABC Radio. 5 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Hoy, 21 de julio, día ya de vacaciones, ¿se puede decir? ¿Ya casi estamos en vacaciones? Casi. Para muchos sí. Para muchos sí. Bueno, con más razón tienen que estar escuchando ABC Radio desde sus casas. ABC Radio es un programa que te conecta con el mundo de la música, el cine, la literatura, la plástica. Y hoy ha sido elegida la letra K como protagonista. ¿A quiénes tendremos? Entérate en un rato nada más. ABC Radio. ¿Hacemos ABC Radio? Agustina Pucheta. B. Beatriz Capese. A. B. C. Carla McInter. A. B. C. ABC Radio. Locución: Sergio Cataloña. Operación técnica: Fernando de Trápaga. ABC Radio por Radio Éter. Volvemos a ABC Radio. A mi lado, Agustina Pucheta. Aquí, a mi izquierda, Beatriz Capese. Fernando de Trápaga en la operación técnica, Carla McInter en la conducción y nuestro locutor Sergio Cataloña, que esperemos que nos esté escuchando porque me enteré que ya está de vacaciones, que está libre de todo, así que un saludo grande para él, para nuestro locutor. Agustina, las vías de comunicación para la catarata: abc.radio2010@gmail.com es nuestro mail. En Facebook aparecemos como ABC Radio sitio oficial y el blog abc-medioradio.blogspot.com. Escuchemos protagonistas con... Se armó un revuelo en el estudio. Betty salió corriendo. Cuando Betty corre, hay buenas noticias. Esperemos que sea así. Escuchemos voces que van a ser parte hoy de ABC Radio. Vamos. La K es la duodécima letra del alfabeto español. Y la novena consonante. En el alfabeto fonético aeronáutico, a la letra K se le asigna la palabra kilo. A Brida le duelen los huesos y mirándose al espejo pinta todo su dolor. A Frida le duele la vida y aprendiendo de su herida llena todo de color. Diego, mi amor, porque pienso que eres mío si eres solo tuyo. Y Diego, si eres solo tuyo. Y Diego, Frida, miro al elefante y empezó a desdibujarse, pero nada le importó. Diego, miró a la paloma y la amó entre tantas cosas, entre el lienzo y la pasión. Diego, miró. pintor, porque pienso que eres mío, si eres solo tuyo y viejo, si eres solo tuyo y viejo. Descansa en el lecho y se pinta hasta en el pecho con tal de sobrevivir. Diego, mi amigo, Diego, igual yo, porque pienso que eres mío, si eres solo tuyo y Diego, si eres solo tuyo y Diego. Seguimos en ABC Radio después de un revuelo que sucedió en el estudio porque están acá instalando un dispenser. Sí. Así que le pedimos disculpas a nuestros oyentes. Y lo que pasa es que yo vi que Agustina se fue para un lado, Betty se fue para otro y Fernando, que miraba, no sabía dónde. Igual, pero me, bueno, me dijeron que en homenaje a la primera protagonista el dispenser va a ser de tequila. Ay, excelente. Qué bueno, así sí venimos a Éter. Entonces, háblanos de nuestra primer protagonista. Frida Kahlo. El tema que escuchábamos se llama El elefante y la paloma y es una hermosa canción escrita por Pedro Guerra, haciendo referencia al matrimonio, que así lo llamaban, el matrimonio del elefante y la paloma, que estaba conformado por Frida Kahlo y Diego Rivera, porque ella era muy menudita, muy frágil, muy chiquita, y él era bastante fortachón y obeso. Esta mujer nació en Coyoacán en 1907, aunque decía haber nacido en 1910, no por coqueta, sino porque se consideraba hija de la Revolución Mexicana. Frida Kahlo, así como tuvo una vida marcada por el sufrimiento físico, una poliomielitis en la infancia, un accidente de tranvía que la dejó postrada más de un año durante la adolescencia y una cantidad abrumadora de operaciones y tratamientos, si bien parte de su vida está asignada por eso, la otra, o sea, lo que le dio fuerza fue una profunda pasión, coraje y voluntad. Cuando estuvo postrada, que estuvo más de un año, fue el momento en que el padre, que era fotógrafo, la hace como intervenir en el tema de la pintura. Y allí comenzó su carrera de pintora, con el primer autorretrato, que es del año 1926, con una gran carga expresionista. O sea, fue el primero de una gran serie de autorretratos, que es lo que define la obra de Frida Kahlo. Y en esos autorretratos fue mostrando toda su vida, todo su sufrimiento, sus amoríos y sus temas con Diego, que Diego era bravo. Ella también. Lo tuvo a Trotsky de amante, a María Félix, o sea, tuvo una vida agitada. Y ella decía que se retrataba a sí misma porque pasaba mucho tiempo sola y era el motivo que mejor conocía. Uno de los hechos así fundamentales, porque estuvo muchas operaciones, como para demostrar cuál era su modo de encarar la vida, fue que en el año 53 la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México organizó por primera vez una importante exposición. ¿Dije el año 53? Creo sí. Que sí. Bueno, la salud de Frida estaba muy mal, ella estaba internada y los médicos le prohibieron ir a la exposición. ¿Puede ser que haya sido la amiga de ella la que organizó todo eso? Yo leí ayer algo parecido. Ah, eso no sé. Sé que en el medio de la exposición, cuando la gente ya estaba instalada, se empezaron a escuchar ruido de sirenas y era Frida llegando en su cama de hospital, en la ambulancia del hospital, rodeada de motocicletas, y ubicaron la cama en el centro de la galería y estuvo toda la tarde contando chistes, cantando y tomando tequila a un dispenser. Y ella le decía a la prensa que no estaba enferma, sino que estaba rota. Igual tuvo intentos de suicidio, una vida así muy, muy, muy sufrida. También hay una película, ayer estaba mirando un par de cositas de esta mujer, y se llama Frida, Naturaleza Viva, en 1893. Es basada, obviamente, en la vida de la pintora Kahlo, donde narra de una manera poética la vida de ella y además... muestra imágenes, está bien construida con ricas imágenes, donde muestra pasajes de la vida de esta mujer desde su infancia hasta su muerte. También hay una película muy interesante que se llama Frida, que la produjo, o estuvo parte de la producción, y la protagonizó Salma Hayek, que además ganó el Oscar, la película es del año 2002 y ganó el Oscar a la mejor banda sonora con... integrantes, es altamente recomendable de escuchar la banda sonora de esta película, se llama Frida, donde participa Lila Downs, Chabela Vargas y Caetano Veloso, entre otros. ¿Shakira también puede ser en esta película o no? Shakira me parece que no. ¿No? No, nada que ver. Entonces yo escucho otra cosa. Sí. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura por orden alfabético. ¿Qué pasó? ¿En qué momento me perdí? Quisiera desaparecer. Por un instante perder. Mira, nos juntamos por un casting que hizo nuestro manager. Teníamos alrededor de 11, 12 años cada uno. Y ya hemos estado tanto tiempo juntos. Nos conocemos absolutamente todo acerca de nuestras vidas, de nuestro carácter, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no. Así que se ha hecho algo mucho, mucho más que algo, una cosa grupal, una cosa de música, un trabajo. Ya llegó Caradagian, el gran Martínez, un pintán. Bueno, mi música se podría definir como una mezcla entre folclore y música electrónica. Al menos ese es mi proyecto actual, además de haber hecho la música de La Guarda. Mi proyecto personal está más enfocado al folclore argentino. Por mí.

El apocalipsis estará cerca si el hombre se aleja de sí mismo. El desenlace es lo difícil. Radio Betel. En busca de otra forma de comunicarnos. ABC Radio. ABC Radio. abc.radio2010@gmail.com abc.radio2010@gmail.com ABC Radio. abc-medioradio.blogspot.com www.radioeter.com.ar 30 minutos pasaron de las 2 de la tarde y antes de comenzar con el próximo invitado de ABC Radio, vos querías mandar un saludito a alguien que está lejos. Sí, porque tenemos un oyente transoceánico desde los alrededores de Milán, ¿no? Está Horacio Leguizamón, que ayer me dio la sorpresa de llamarme y nos dijo, me dijo que nos iba a escuchar. Ayer por el Día del Amigo. Ayer por el Día del Amigo. Qué bien. Que ahora son las 7 y pico allá, 7 bueno, y media de la tarde, está trabajando. Un abrazo grande para él. Karadagian, señores. Martín Karadagian fue un deportista, luchador de catch, creador del espectáculo televisivo Titanes en el Ring. Hijo de inmigrantes, padre armenio y madre española, aprendió lucha grecorromana desde niño y en 1938 obtuvo el título mundial en su categoría. Fascinado por los espectáculos de lucha en el Luna Park, en 1962 creó la troupe de los Titanes, que lograría un éxito enorme en la televisión argentina. Ya llegó Karadagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de Titanes en el Ring. Martín es el titán de Titanes en el Ring. Don Martín es un galán que a la viudita tiene mal. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Por favor, señora, otra vez esas dos rosas rojas. Ya se lo dije, no me convencerá ni su fortuna ni su belleza. Tiene un secretario que se llama Joe Galera. Siempre un gran bastón y vigila a los de afuera, porque Martín ya es genio y figura, con Joe Galera y con la viuda. Siempre será Martín, glorioso paladín, el más genial campeón mundial. Ya llegó Karadagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de Titanes en el Ring. Martín es el titán de Titanes en el Ring. Martín Karadagian, Buenos Aires, 1922-1991. En cada emisión, el Luna Park explotaba. Karadagian se dirigía hacia el ring a todo ritmo y rodeado de chicos que lo victoriaban. Titanes en el Ring tuvo una vigencia de 30 años con algunas interrupciones, pero había algo que lo marcaba y era la lucha del bien contra el mal. Karadagian siempre fue el bueno, otro bueno era la momia y las grandes luchas eran los dos. Como los dos buenos peleaban, que terminaban generalmente empatando. En 1972, la revista Panorama definió a Titanes en el Ring como el mejor programa de la televisión por su frescura, vitalidad y su invención, que rozaba el surrealismo más desaforado. Y eso se pudo ver una vez cuando Karadagian luchó con el hombre invisible. Y a través por televisión se iba debatiendo solo la pelea, salía volando del ring, recibía golpes mortales, mientras el relator narraba los hechos que solo él podía ver porque tenía unos lentes especiales que eran parecidos a los de un soldador. La letra K en código Morse es raya, punto, raya, K, kilo, K, kilómetro, K, kiwi, karate, karaoke. Una vez amé en la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto. Voces en ABC Radio. La esperanza. La esperanza. Quiero tenerte siempre, siempre que quiera, para poder besarte bajo la luna llena y hacer el amor contigo, tumbadito sobre la arena. Y hacer el amor contigo, tumbadito sobre la arena. Voces en ABC. Yo de azul, tú de rosa. No somos iguales, y en lo distinto está la belleza. No marques diferencias absurdas en las cosas más lógicas. Como dice mi compadre Cho, una monja lleva un velo, pero ¿una musulmana no puede llevar a clase un pañuelo? Pubertad conflictiva, mujer. Si despierta tus hormonas una chica de tu clase, te repetirán: heterosexual, heterosexual, heterosexual, heterosexual. Busca un buen partido, opérate las tetas y cuerpo mantenido. Bienvenida al mundo del sexo insatisfecho y tu alma en el olvido. Minutos pasaron de las 2 de la tarde. Seguimos en ABC Radio. Lo que estamos escuchando es Sé que no vas a volver, de Gaby Kerpel, a quien tenemos el honor, un gustazo, y muchísimas gracias por venir al piso de ABC Radio. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Lo que escuchamos es de Carnavalito, el disco sí. De 2001, producido por Santa Olalla. Así ¿verdad? Es. ¿Cómo te definís? ¿Cómo te presentarías? Hoy día creo que sería como una mezcla o alguien, un artista que sería multimedia quizás y también productor, porque de alguna manera cuando comencé a hacer mi propia música me basé mucho en el sonido, ¿no? En la producción del sonido y después eso también obviamente aplicado a la música para teatro y últimamente también haciendo remixes y colaborando con otros artistas es como que empezás a producir cosas de alguna manera que no te pertenecen, entonces también ejerces el rol de productor y bueno, compositor. Y en mis propios shows también me gusta involucrarme con otras artes como el video o artes visuales para llevar a cabo la performance en vivo. Entonces podría decirse un artista multimedia y productor. Venís de una formación tradicional, ¿no es cierto?, si se quiere. Y cuando te cruzás con la Organización Negra, comenzás a trabajar con esto de lo electrónico, ¿no? ¿Cómo fue ese paso que diste desde ahí hasta...? No vengo de una formación tradicional, en realidad. Cuando empecé con la Organización Negra, apenas estaba empezando a hacer mi propia música y... justamente tuve la suerte de encontrar esta gente que como que me alimentó con un montón de estímulos que llevaron a que yo haga la música que hice en ese momento para la primera obra de la Organización Negra, que fue de una manera muy particular, muy ligada a la tecnología, pero a la vez a una tecnología incipiente, motivo por el cual tenías que aprovecharla, exprimirla y encontrarle los trucos para que rindan más de lo que en realidad deberían rendir para lo que estaban preparados esos aparatos. Y eso es lo que me dio un camino, digamos, como que en realidad empezó mi carrera de esa manera. O sea que fue como... más que un cambio, fue como descubrir una manera de hacer música que estaba buenísima. Que acá estamos escuchando. Claro, esto es de 1989, bastante en los primeros tiempos, la música de La Tirolesa Obelisco. La Organización Negra, que es lo que hablábamos recién. Ese espectáculo yo lo vi. Muy bien. Me encantó. Tuviste la suerte. Y sí, tengo años. No solo por eso, sino porque fue un evento que se hizo solo dos veces en el Obelisco, en Buenos Aires, y había que estar ahí casi de casualidad, ¿no? Porque justamente la idea era irrumpir en el... la cotina de edad. Ahí está. Y generar este espectáculo en la calle, ¿no? Aparte, ¿no lo llevaron preso o es un mito? No, es un mito. No. A mí me había llegado la información que... No, por suerte no. No, como el tema de que se habían trepado por el obelisco y qué sé yo. Bueno, por ahí los encontraron. ¿Se encontraron con algún personal de la policía? No, nos encontramos con varios personales de la policía. Pero lo que pasó fue que, digamos, empezamos a avanzar en lo que fue la producción del evento y empezamos a conseguir... firmas para digamos lograr eso. En ese momento era, creo que mucho más difícil que ahora poder hacerlo, y en ponerle que un día antes algún legislador, que la verdad no me acuerdo quién fue, dijo no, esto no se puede hacer, y teníamos tantas firmas a favor que tuvo que decir que sí, digamos, porque había mucha gente que estaba como de alguna manera debajo de él, que había estado diciendo que sí. Y no lo pudo detener, por suerte. Pero no. Fue impresionante. No nos arrestaron. Podría haber pasado, pero... Cavi, ¿qué es lo que te atrae del cruce o del género, de la mezcla entre distintos géneros musicales? Bueno, digamos, después de varios años de estar haciendo música para teatro, desde esta época, más o menos 80 y pico, hasta el... 92, te diría, empecé a intentar hacer cosas que sean independientes de la imagen y hacer mi propio proyecto, digamos. Y en ese momento, ya con De La Guarda, entonces, había probado algunas cosas folclóricas, pero no eran... específicamente argentinas. Tenían algún aire argentino, pero era como más mezclado, simplemente por el requerimiento de la obra, que tenía que ser de alguna manera tribal y electrónico a la vez. Entonces, un poco basado en eso, utilicé, digamos, el mismo concepto, pero con elementos de la música argentina. Y ahí fue que empecé a hacer Carnavalito, que salió varios años después. Y eso me pareció, digamos, siempre busqué hacer algo diferente, ¿no? Como para tener como una firma especial en lo que hacía. Y eso en ese caso involucró mezclar diferentes estilos o también te diría como utilizar la tecnología para hacer una música en la cual no estaba muy aplicada en ese momento la tecnología, que era en el folclore argentino, digamos. Me pareció como una idea interesante que a desarrollar y bueno, eso fue como una de las veces. Después con uno de mis proyectos actuales, que es Quincoya, que es más para la pista de baile, algo parecido, pero que sería como más elementos de música latinoamericana o cumbia colombiana, o digamos géneros que pueden ser bailados pero mezclados también con elementos electrónicos o incluso de otros estilos como hip hop o reggaetón o dancehall o no sé, diferentes estilos bailables que ya son de otros orígenes y que se te ocurre que pueden llegar a funcionar juntos y probás, y cuando está bueno el resultado simplemente lo aplicás. Creo que el concepto es como generar algo nuevo que esté bueno y sea atractivo, más que nada. Y cuando mezclaste lo folclórico con lo electrónico, ¿recibiste críticas de algún sector tal vez más ortodoxo del folclore? No. ¿Vos decís así críticas en contra? ¿Te referís? La verdad que no. Y yo no sé, pero creo que no sé, hay que ocuparse de eso, ¿viste? O sea, te quiero decir, nadie va a venir a molestarte porque no le guste algo. Y tampoco nadie se ocupó de prestarle la suficiente atención como para generar una opinión que fuese importante. Y creo que después, como es un disco que todavía hoy se sigue escuchando y sigue pareciendo moderno, por decir moderno, quiero decir como diferente, creo que ya es como casi, no diría un clásico, pero es como un antecedente de lo que muchos artistas están haciendo ahora. Entonces ahí ya creo que nadie se animaría a criticarlo porque ya está comprobado de que estaba bueno. Es a beneficio de ellos, además. Bueno, esa ya es otra discusión. Para mí es la, no solo por lo que hago yo, ¿no?, sino muchos artistas. Yo creo que es la verdadera evolución de la música, y hemos como conversado esto bastante para lo de el Bicentenario, que hicimos con Fuerza Bruta ahora hace un par de meses. Tuvimos que representar una escena que era los pueblos originarios. Entonces, bueno, nosotros obviamente que tuvimos mucho cuidado en no solo tratar de representar la mayor cantidad de pueblos posibles dentro de todos los que forman parte de nuestra historia y de nuestra cultura y de nuestro país, sino además en cada uno respetar su verdadera esencia y como sus verdaderos rituales y demás. Entonces, bueno, en ese proceso hemos tenido muchas conversaciones y llegamos a la conclusión que en realidad es una evolución misma, digamos, de la música, el hecho de combinarlo con otros estilos o de incorporarle elementos electrónicos o tecnología, o que se mezcle con otro, porque tampoco lo que nosotros hoy día podemos digamos percibir de esa música es la que realmente existía hace 200 años, es decir, o antes inclusive. Se fue mezclando con otros géneros, algunos incluso europeos, y muchos también entre ellos, digamos, ¿no? Como que la pureza Es pureza, depende del punto que lo veas con respecto al pasado, ¿entendés lo que digo? O sea, como que incluso hablando del folclore también, el folclore en realidad no existe, es decir, existe la música folclórica, pero el llamado folclore es tomar mate de folclore, digamos, no. Uno llama folclore a la música folclórica. Y creo que lo folclórico también es lo que representa de alguna manera a lo que está pasando en ese lugar. Si en la ciudad de Buenos Aires existe tantos exponentes que mezclan la música folclórica tradicional con electrónica, pues eso ya es folclore también, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Son cosas que quizás se ven a través del tiempo y que es como indiscutible. Es decir, para mí es un poco necio pretender que la música no cambie, aunque considero respetable y perfecto que siga habiendo, digamos, como una manifestación pura o antigua de determinadas músicas, pero estar en contra de la mezcla, como sentirse ofendido o algo así, sobre todo hablando de arte, me parece un poco como retrógrado, digamos, no retrógrado en el sentido mental de la palabra, sino como que va en contra de la, como decías vos, va en contra de la misma música, ¿no? Antes hablabas de la fiesta del Bicentenario, de lo que armaron con Fuerza Bruta. Contanos un poquito de cómo es tu relación, si es que tenés alguna relación con los coreógrafos, cómo te manejas con la música en ese sentido. Bueno, va cambiando, digamos, de proyecto en proyecto, pero en general hay una idea que es la idea principal que forma, digamos, como parte del guión original del creador, que en el caso de Fuerza Bruta es Dickie James. Y yo aporto, digamos, ideas musicales que tienen que ver con el concepto, y el concepto en general es cuál es la emoción que vos querés transmitir en el momento de representar esa escena. Bueno, el Bicentenario fue diferente porque tenía como un correlato histórico muy importante, pero en el caso de un show es simplemente estar de acuerdo con el concepto de la escena y empezar a presentar bocetos y probarlos incluso en el ensayo, y si funciona bien, seguimos adelante con eso, y después ya se empieza a modificar según el desarrollo mismo de la escena, que ya tiene como la, por decirlo así, la música pegada y va como evolucionando a la vez con otros, junto con otros elementos, ¿no? En general es así. Algunas veces la música influye más en esos cambios por cuestiones quizás rítmicas o estrictamente musicales, como algunas escenas que hacemos con Fuerza Bruta que están más basadas en un baile, digamos, y otras veces es algo más, por decirlo así, incidental la música, entonces es como que lleva otro camino, pero siempre hay un ida y vuelta en el cual el producto final siempre buscamos que esté como muy, muy unido. De hecho, conozco muchos conocidos amigos que van a ver el show de Fuerza Bruta, el que ahora estamos haciendo ahí en la Sala Villa Villa. Y recién en la segunda vez pueden escuchar con más detalle la música, porque de alguna manera no la percibís separado. Entonces te viene todo el combo, todo el paquete, y que eso está buenísimo porque habla de que está, digamos, hecho específicamente para la escena, y de alguna manera no, al percibirlo no lo separás, sino que lo ves como algo todo junto. Y la segunda vez, cuando están como más digamos menos sorprendidos por todo lo visual, pueden llegar a escuchar y decir, ah, bueno, qué bueno que está. Como a mí lo que me pasó es que muchas veces ese espectáculo aéreo, el soporte o la escenografía, para mí lo construye la música. O sea, claro. A mí me generan como espacios musicales. Lo que pasa es que hay dos cosas, como muchas veces las imágenes son abstractas y no contienen texto, entonces la música es lo que le puede dar una especie de guión o incluso un sentido, una temperatura diferente según la música que sea. Es verdad lo que decís, pero también eso está hecho específicamente a pedido de lo que queremos con el director que suceda, digamos, ¿no? Distinto sería que yo agarre, ponerle un tema de mi disco y le pida a un artista que haga una obra visual acerca de ese tema. Entonces ahí en ese caso sería diferente, sería el sustento musical. Bueno, en general en el caso de lo que fue tanto la Organización Negra como de la Guarda Fuerza Bruta, era como específicamente compuesto para la obra de teatro, ¿no? Para la escena requerida, digamos. ¿Y pasó alguna vez al revés de alguno de los temas de tus discos que lo hayan utilizado para alguna performance? Más o menos, digamos, yo cuando recibo el primer estímulo del director o del creador de la escena, digamos, siempre pongo algo mío, o sea que estoy como componiendo algo que quizás lo tenía guardado en un cajón y era una parte de un tema o qué sé yo. Pero otro proyecto nuevo que tengo que se llama Terraplén, que salió el disco hace poco, justamente lo llamé a Pichón Baldino, que es el otro de la Guarda que no es Fuerza Bruta, digamos, para que trabajara con nosotros desde lo visual, o sea, como si fuese una especie de puesta en escena del show que estamos armando con Terraplén. O sea que ahí es un poco al revés, pero está muy específicamente puesto el énfasis en un grupo tocando, ¿no? Después, no sé, alguna otra situación por ahí me habrá pasado, pero en general es al revés, pero eso, qué sé yo, porque me tocó así, yo creo que, digamos, existiría de la otra manera también, ¿no? Desde ya, porque mucha de la música que yo hago como que tiene cierta imagen involucrada que obviamente cambia de escuchador en escuchador, pero siempre da alguna imagen que puede ser representada también con visuales, ¿no? ¿Qué es Quincolla? Bueno, eso es lo que te decía hace un rato. Nació un poco a partir de estar haciendo DJ sets con un amigo que es el Trip Selector, un DJ amigo. Más que nada para pasarlo bien nosotros y tocábamos en fiestas de amigos y demás. Y resultó ser muy interesante porque es como la parte más relajada de todo lo que yo hago, digamos. No involucra tanto, es decir, tiene una de las reglas, es como pasarla bien, y a veces eso no sucede, digamos, siendo artista, en el momento en que tenés que trabajar mucho para generar algo y estás en el momento en que se lo tenés que mostrar a la gente, la verdad es que es bastante estresante y bueno, entonces eso yo en particular, o sea, eso me pasa bastante a mí en general en mis otros trabajos, entonces con Quincolla quería como poder liberar eso y hacer algo que sea como más más fácil, distendido. Más distendido, más fácil de llevar a cabo digamos, la devolución de eso es impresionante también, porque en general son situaciones donde la gente está bailando y la pasa súper bien. Después se fue desarrollando y empecé a hacer remixes míos sobre temas que venía pasando y demás. Y después cuando saqué el disco ya involucré algunos otros remixes a otros artistas que no son precisamente para la pista de baile, pero tienen que ver con producir algo para otros artistas, y en general no soy yo el que canto, ¿no? Por ahora. ¿Cómo ahora? ¿Cómo estamos escuchando? Sí, esos trocitos de madera. We'll be right back. Nos encantaría seguir charlando, pero la verdad es muy interesante lo que nos contás. La música es particularmente me atrae muchísimo. Así que, no, de verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en ABC Radio. Fue un gustazo tenerte. Así que vamos a seguir escuchando y vamos a escuchar el último disco que se llama Cumbias de Villadonde, que también está muy bueno. Tenemos un par de temitas que también estuvieron ahí dando vueltas. Sí, este de Quincoya, exacto. La que canta es la Aye Gross, en este caso. Trocitos de Madera, escuchábamos. Bien, pasaba entonces con nosotros Gaby Kerpel. Gracias. Una niña de 9 años llora trocitos de madera. El inicio de las extrañas lágrimas tuvo lugar el sábado pasado. Entonces la niña no cesó de secretar el material. La letra Karma, kilolitro. ¡Wala! Krypton K. La letra K proviene de la K fenicia y en la actualidad solo se usa en palabras de procedencia griega, y extranjeras en general. Kimono, ketchup, kiosco, kame, kamasita, kilobytes, K, K, K, K. Llegamos al final del programa, estábamos re entretenidas con la entrevista, aquí con el invitado. Pero bueno, obviamente lo destacado del programa es la visita de Gaby Kerpel. También tuvimos a otros invitados como Calo, Kudai, Caradagian, Ketama, que es una banda española de flamenco. Sí, sí. Y bueno, nos queda el próximo programa, que es el miércoles 13, ¿no? Miércoles 4, no, pero es el programa 13, porque por eso tengo una El 13 lo salteamos, sí, porque va exacto. Con una repetición remixeada. Por eso mismo, no vamos a estar en vivo porque ya estamos De vacaciones. Entonces, el miércoles 28 vamos miércoles a grabar 28. Repetido. Ah, claro, es el miércoles 4 es el que vamos a estar acá. De vuelta. Acá en piso. Es así. Así que en el próximo vamos a repetir la letra L, que no se pudo escuchar en estos días en Radio Éter. Así que para aquellos que no disfrutaron del programa, va la L. Y bueno, los dejamos. Y para los que ya lo escucharon, tiene algunas sorpresitas. Claro. Tienen algunas sorpresitas. Sí, hay un sí, par sí. de cositas distintas. Bien, muchas gracias a todos. Nos volvemos a reencontrar el miércoles 4 de agosto. ¿Estás segura? Sí. A B C ABC Radio. B C hicimos ABC Radio. A B C. Agustina Pucheta. B. C. Beatriz Capese. A. B. C. Carla McIntyre. Locución. Sergio Cataloña. Sergio Cataloña. Operación técnica. Fernando de Trápaga. ABC Radio. Todos los miércoles. De 14 a 15 horas. De 14 a 15 horas. Desde el Estudio Mayor. De Radio Éter, Buenos Aires, Argentina.